San Jorge. Oración abre caminos para alejar lo negativo y atraer prosperidad, amor, éxito y suerte. Oh glorioso y poderoso San Jorge, servidor fiel de Dios y mártir invencible de la fe, elegido de los cielos para ser paladín de los más débiles y ejemplo de rectitud y nobleza para todos nosotros. Tú que eres el caballero campeón de dragones y no dejas desprotegido y sin apoyo a quien te invoca, ayúdame a pasar con valentía las pruebas que me oprimen y dame tu impulso y favor para que pueda salir victorioso en todas mis luchas. Santo protector y defensor de las causas justas, bendito remedio nuestro ante las desdichas, tú que pones luz y claridad en la oscuridad y espanta las influencias negativas para atraer y hacer brillar las positivas. Abre mis cerrados caminos, despéjalos y libéralos de obstáculos para que pueda avanzar y triunfar. Aleja de mí y mi familia todo dolor y adversidad. Dame fuerza para saber dominar las dificultades y salir victorioso en todo problema. Aleja los fracasos, las derrotas, los fallos y las caídas. Dame poder para salir con bien ante cualquier injusticia y haz que quede libre de cárceles o prisiones. Amansa a mis enemigos para que no me dañen. Corta con tu espada todos los males que me acechan y todas las intrigas que me amenazan. Cambia todo lo que es causa de mi intranquilidad y haz que llegue a mí la salud del alma y cuerpo, la buena suerte, la fortuna y la abundancia económica, que tenga a mi lado amor sincero, bueno y verdadero, y que no me falte el éxito profesional y laboral. Líbrame de todo mal y confusión. Aleja a quien quiera dañar de pensamiento y actos, a toda persona malintencionada y perversa. Retira de mi vida y hogar todo lo que nos perjudica para que goce de mucha felicidad y prosperidad. En especial, te pido, San Jorge, intercedas para que consiga lo siguiente. A continuación, pedir lo que se quiere obtener por la mediación del prodigioso y milagroso San Jorge. Poderoso San Jorge, ampárame de todo momento, coloca mis deseos y ruegos a los pies de María Santísima y del buen Jesús, para que reciba la ayuda que humildemente solicito. San Jorge, venerado por todos los pueblos y naciones, que tu ejemplo me guíe en mis actos y me enseñe a poner mi confianza en Dios para salir victorioso en los combates diarios de la vida, que mis caminos queden libres de impedimentos y que cada día tenga más fuerza material y espiritual para luchar y conseguir todo lo que me proponga. Por Jesucristo y la Virgen María. Amén. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. La oración se hace junto a los rezos 3 días seguidos y se repite igual a la semana siguiente. El último día se prende una vela verde, blanca, roja, que son los colores de San Jorge. Si no se tiene, se puede sustituir por una verde, otra roja y otra blanca, o una de color blanco solamente. Espero te haya gustado esta oración, te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.